La estabilidad que has anhelado está aquí, Géminis. Este es su año para poner en orden todas las áreas de su vida. Su sector mental se muestra activo durante todo el año y esto, a su vez, le ayudará a ampliar las oportunidades. A estas alturas ya deberías haber aprendido la dura realidad de que no todo lo que brilla es oro. Las lágrimas del pasado te han empujado en la dirección correcta. De ejemplo a los demás viviendo una vida con gratitud. Comparta con otros su historia porque ellos también necesitan orientación. Todo el año será importante para los asuntos del hogar. Es muy sencillo, Géminis, tu familia te necesita. Comparta con ellos el regalo de su tiempo. El eclipse lunar de marzo muestra el final de un capítulo importante de tu vida. Encontrará respuestas a muchas de las preguntas que tiene. Los amigos continúan apoyándote con tus decisiones y te ayudarán a guiarte a la gloria. Las finanzas se ven bien en la primera mitad de 2020, Géminis. Los meses de febrero, septiembre y diciembre son tiempos favorables en materia legal. Si usted está esperando una demanda o asuntos legales para finalizar, entonces parece que este año será el mejor. La mayoría de los Géminis tendrán una gran ganancia financiera. El sol muestra que apostar responsablemente será igualmente próspero para muchos. Los empleados continúan un día de rutina. Si estás aburrido de lo que haces, entonces haz un movimiento. Eres el único que se está conteniendo. Este es tu año, Géminis, para poner dinero y trabajar donde debe estar. Otra cosa a considerar es el regalo de dar. Usted no tiene que regalar todos sus ingresos, pero recuerde siempre donar a una causa especial. Después de la luna llena en agosto, el amor y la carrera pueden ir de la mano. Este es su año para recuperarse financieramente. Eres un gran amante que ama amar y cuando no tienes afecto en tu vida puedes literalmente sentirte enfermo. Pero no te preocupes porque el amor se reaviva como por arte de magia, Géminis. Recuerden que este es su año para establecer estabilidad en todas las áreas de su vida, y esto incluye todos y cada uno de los asuntos del corazón. Muchos solteros de Géminis continúan en una búsqueda de amor. El apetito sexual será alto, pero de alguna manera siempre encuentras a alguien con quien divertirte. Si no estás comprometido con nadie y quieres a alguien serio, entonces es hora de poner límites en tus asuntos amorosos. Este año también es un buen momento para ampliar la familia. Para aquellos que tienen problemas para concebir, Venus enciende ese sector para ayudar a traer un recién llegado a la familia. No se sorprenda si un hermano / o un hijo viene con noticias sobre el embarazo. Deja que los ritmos de la música entren por tus poros hasta llegar al centro de tu alma. Cura tus rodillas, articulaciones, discos espinales y el área del hombro con meditación alquímica reconstructiva. Dejen que el 2020 sea su año para dejar ir lo viejo para que lo nuevo pueda entrar plenamente. Establezca metas financieras para usted y anote todas sus deudas. Paga a los demás con tu bondad. Usa tu boca para algo más productivo que los chismes. Planifique un viaje a un lugar en el que nunca ha estado antes. No tiene que ser en el extranjero o demasiado caro. Protéjase física y mentalmente de ataques injustificados. Vuelva a conectarse con miembros de la familia distanciados, es incómodo, pero es usted quien tendrá que tomar la iniciativa para que ellos reúnan el valor para pedir perdón. Llene su mente con temas que le interesan. 2020 es un año para ser una mejor persona.